mi amor, yo te canto esta canción. Desde que te vi yo me ilusioné, tu dulce sonrisa me cautivó. Al mirar tus ojos me enamoré, pues contigo siento el amor nacer. Todas las mañanas te quiero ver y sentir que mi alma canta con fe. Tanto es el amor que nació por vos, tanta es la ilusión en mi corazón. Eres mi gran amor, niña de mi corazón. Eres mi gran amor, niña de mi corazón. ¡Fuerza! ¡Con alegría! Sonrisa me cautivó. Al mirar tus ojos me enamoré, pues contigo siento el amor nacer. Todas las mañanas te quiero ver y sentir que mi alma canta con fe. Tanto es el amor que nació por vos, tanta es la ilusión en mi corazón. Gran amor, niña de mi corazón. Eres mi gran amor, niña de mi corazón. ¡Fuerza! ¡Con alegría!